Mucha gente en el mundo occidental en general, yo creo, así de grande, de amplio, de macro, debe tener más de algo que decir, más de alguna crítica que hacer respecto de ese sistema en el que estamos viviendo hace ya como 30 años ya. Vale decir, el modelo neoliberal, la economía de mercado. No estoy hablando de críticas políticas o económicas porque no es la idea de este blog. Este blog, en el fondo, quiere hacer amistad, trabajar en red, ese tipo de cosas. Pero en todo caso, si hablamos de trabajar en red, hablamos de gente, de personas, de seres humanos. Y justamente la crítica, lo más probable, bueno, yo no lo compruebo a cada rato conversando con amigos, qué sé yo, y gente de todas las edades, ¿ah? Gente de la tercera edad, de la segunda, de la primera, etc. Le hace críticas al modo de vivir que tenemos hoy en día porque está muy lejos de la cosa humana típica, del valor humano, de lo valórico, como le llaman ahora. Vale decir, hay más soledad, hay más depresión, hay menos solidaridad, hay más egoísmo, hay más materialismo, hay también más consumismo, ¿cierto? Hay menos vida espiritual. Muchas cosas que mucha gente critica. Desde su posición, no hay que ser ni sociólogo, ni psicólogo, ni sacerdote, ni nada por el estilo, sino que sencillamente una persona que se preocupa por eso. Habemos muchos, me inscribo también. Ahora bien, el famoso modelo neoliberal, o la economía de mercado, como todas las cosas en la vida por lo demás, o como casi todas, tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado químicamente positivo y químicamente negativo, como usted o tú le quieran llamar. El cuento es que el lado positivo es lo microeconómico. O sea, la economía en chiquitito, la economía en personas de a una, la economía ligada al valor agregado, comillas, de cada ser humano o de la humanidad entera. Y ahí es donde surge uno de los temas que a mí me interesa mucho, mucho, mucho, y que en este programa o en este podcast que se está escuchando y están compartiendo los que se han subido a la página, se han, qué sé yo, enganchado y todo aquello, vamos a tratarlo más en extenso en la siguiente sección. Pero mi pensamiento y mi sentimiento, sobre todo respecto de lo microeconómico en el modelo este de mercado, etcétera, es positivo porque ahí llegamos a una escala humana. Una escala humana, pero 100%. Donde hay amistad, apoyo, solidaridad, hay también cercanía. A veces la amistad se mezcla con el emprendimiento con las llamadas alianzas estratégicas, que algunos critican porque no es un lenguaje técnico, pero se entiende lo que, a qué nos estamos refiriendo. Y en el fondo incluso volvemos casi a la prehistoria, poco menos, bueno, no nunca tanto, pero volvemos a la primera parte de la historia humana, donde había trueque, pues, trueque. Y no había un valor así como objetivo, a nivel de dinero, 10 pesos, 20, 50 euros, dólares, lo que fuera, sino que sencillamente era un te doy mi mano y tú me das la mía. Algo tan simple, tan a escala humana, tan cálido, tan potente en ese sentido, que tanto se echa de menos hoy en día. Vuelvo a decir, no solo por la gente de mediana edad como es mi caso, la gente de tercera edad como son mis padres o los abuelos de los jóvenes que están escuchando, sino que también los jóvenes. Mucha gente lo echa de menos. Entonces el emprendimiento, en lo personal, mi experiencia me lo ha dictado así, tiene que ver con que la gente se acerca, se apoya, se ayuda. Y eso es muy bueno. Y en Chile está, pero tomando mucha fuerza, hace rato ya. Por lo mismo, los buenos deseos son que el emprendimiento siga, que la gente se acerque no solo material, económica, financieramente, a nivel de juntar ideas y talentos para armar proyectos y potenciarlos, desarrollarlos, sino que siga sucediendo lo siguiente, dos puntos. Hagamos el ejercicio así, encarnándolo en una persona, desde uno. Yo quiero ser emprendedor, yo tengo ideas, yo tengo fuerza, creo, tengo corazón, tengo muchos amigos, tengo gente que me quiere y a la que quiero, que me estima y a la que estimo, y con esa gente voy a hacer el milagro. No soy ni millonario ni nada por el estilo, quiero tener un mejor estilo de vida en términos materiales, un mejor retorno, que creo que me lo merezco. Pero lo más importante, ¿eh?, y con esto vamos a ir a la canción de este podcast, lo más importante es que seguro que lo voy a lograr con una ayudita de mis amigos. Thank you. when you stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out again. I wanna get by with my friend. I just keep trying with my friend. I wanna get out with my friend. I just hold on. Just can't make it on your own. friends to help you make it, to make it down this road. We just put some love in our hearts. We put some heart in our soul. Together we're gonna make it all the way on down this road. Estamos conversando en esta sección del podcast de este helmutloss.blogspot.com, o comenzando recién a conversar con César Ramos, un hombre que es bastante conocido, ciertamente, que solito se ha hecho de su prestigio, y eso hay que destacarlo. Y como el tema de este podcast, al menos, es el emprendimiento, a mí me pareció, aparte de que somos amigos, somos aliados, somos parte, como quien dice, de la familia de los emprendedores de la Quinta Región, particularmente en el tema de los medios de comunicación, me pareció lógico invitarte a ti, César. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bien, gracias. Invitarte para conversar, para compartir, sencillamente. Esto no pretende ser una entrevista, para que el Colegio de Periodistas no se enoje conmigo, de hecho, sino que una conversación. Bien cascarrabia, yo. Claro, una conversación. Y el tema que nos une, ciertamente, es el emprendimiento. Y si es por hacer una pregunta como para tirar la primera carta a la mesa, a ver cómo vamos construyendo esta conversación, me parece lógico que la gente que eventualmente no te ubica, te ubique un poco más, pues. ¿Por qué decimos que César Ramos es un emprendedor? A ver, un poco por lo prematuro con que he desarrollado todas las cosas que tengo, ¿no? Y bueno, tengo 29 años, soy ingeniero en administración de empresa de la Universidad de Viña del Mar. Además soy técnico electrónico del Colegio Leonardo Murialdo. Desde los 12 años partí con una radio, la Radio Atracción, que es un proyecto fundador que generó toda esta sinergia que vino después con este grupo de amigos que empezamos a generar cuando era yo menos que adolescente. Y emprendedor, claro, yo creo que podría ser producto de que la vida siempre ha estado mi vida siempre ha estado marcada por el rigor del trabajo. Siempre me he descrestado tratando de impulsar proyectos nuevos, y he tenido la suerte de armar buenos equipos de trabajo con buenas personas. A lo mejor eso es buen instinto. Exacto, claro. Y tratando siempre de recoger esa fortaleza que tiene cada persona y ponerla al servicio de un proyecto. O combinarlo a que participe de un proyecto y que a partir de eso nos llene de beneficio a todos, ¿no? Claro. Y que se reparta bien, por supuesto. Y eso genera una motivación adicional que además él la persona que colabora le pone mucho más entusiasmo, mucho más energía al proyecto al cual estamos abocados. Se pone la camiseta, como se dice. Sí. Bueno, obviamente yo creo que eres de los indicados en la zona para a lo mejor hacer un ejercicio así cortito. No pretende ser ninguna pregunta psicológica, pero ¿qué características tendría que tener tal vez por hacer un mapita, digamos, conceptual, un emprendedor? Bueno, tiene que tener mucho de liderazgo, ¿eh? Uh-huh. Tiene que conmover a las personas, tocar esa sensibilidad, que también el proyecto al cual estamos convocados tenga un cierto perfil político, en el buen sentido de la palabra. En el amplio sentido, claro. No militante. O sea, queremos construir tal cosa con nuestro entorno, con nuestra familia. Queremos generar bienestar, queremos generar un trabajo al cual nos sintamos convocados, pero convocados en un sentido que nos... ¿cómo lo explico? Que nos guste, que nos apasione. Y teniendo esas motivaciones, la persona sola comienza a sentirse realmente grata en ese proyecto. Y a partir de eso, bueno, lo que viene después es simplemente recoger los resultados, los buenos resultados. Y generar incluso de repente impactos sociales fuertes, esa es una de las cosas. Por supuesto, claro, y eso a la persona la agarra del alma. Uh-huh. ¿Ah? O sea, se siente impulsada, pero automáticamente. Y no hay necesidad de estar después, igual hay que estar empujando a veces, pero por sí solo los proyectos, cuando están bien pensados, solamente la gente por sí sola se motiva, ¿no? No hay necesidad de estar motivándola cada rato. Y trabajar en lo que a uno le gusta es una cosa muy motivante. Aparte de ser un privilegio, aunque sí. Tal vez en Chile sea cada vez menos privilegio, porque ya está la ligación con la pregunta que la gente a lo mejor se hace, la gente que esté escuchando o vaya a escuchar este podcast alguna vez. Mucha gente en Chile todavía se mueve dentro de un mito, tal vez. Ay, tú dirás si te parece mito o no, de que hay que nacer poco menos que en cuna de oro para emprender. Bueno, eso es verdad. Ya. Eso es verdad. ¿Hasta qué punto? ¿Totalmente? No. O sea, siempre hay excepción a la regla y yo soy uno de ellos. Pero acá en Chile existe un cuento muy fuerte con lo que es el clasismo, ¿no? Uh-huh. Yo no tenía ninguna posibilidad de conseguir trabajo, primero por mi apellido, por mi condición económica, familiar, por mi rostro social, por el colegio donde estudié. ¿Tus redes de contacto, como diríamos ahora? Yo no tenía ninguna posibilidad de tener trabajo y emprender y que la cosa se me hiciera fácil. Hay obstáculos que son bastante fuertes en el modelo actual, pero con perseverancia, con esfuerzo, con sacrificio, con mucha inteligencia, con buenos equipos, con buenas personas, con buena red de contactos también, que uno se va forjando a medida que va pasando el tiempo, se pueden lograr los objetivos. Pero sí estoy también concuerdo con algunos que dicen que esta cuestión no se puede hacer, porque en realidad vaya que es difícil, porque sacrificar la vida personal, sacrificar los domingos, los sábados, la fiesta, el carrete, sacrificar absolutamente todo. La vida afectiva, de repente. La vida afectiva, exacto, por un proyecto, yo creo que es inhumano. Y sí, en eso concuerdo contigo, así es inhumano, no es a escala humana razonable. Exactamente, porque uno tiene que tratar de equilibrar ambas cosas. Como que dice el emprendedor, sube la calle, y para la gente que es de Valparaíso va a entender claramente la calle Capilla, que es pero terriblemente parada, sí. ¿Cierto? Empinada. Mientras otros a lo mejor suben una calle más transitable. Claro, o se van en una escala zigzag. Claro. Entonces se la hace mucho más fácil. Y claro, ellos van a llegar, lo más probable, a los 40 años, o a los 45, a los 50, o quizás a los 60 años con un proyecto ya culminado, desarrollado. Mi caso, claro, yo quizás me puse metas más a corto plazo, y a los 29 años puedo decir que ya tengo gran parte de las cosas que soñaba cuando era chico ya logradas. Construidas, por lo menos. Sí, claro. Tiene un asentamiento, qué sé yo. Sí. Ahora, ¿estás de acuerdo conmigo o no? Y derechamente sí o no. Sí, tampoco una cosa es que sea conversación y otra cosa es que no pueda haber debate. Obvio que una cosa puede dar la otra. ¿Estás de acuerdo conmigo en que el aspecto microeconómico del modelo de mercado permite, a través del emprendimiento, un fenómeno a escala humana? O sea, el tema valórico, el tema de los afectos también. Es lo que se está perdiendo ahora, es mi personal percepción. Yo creo que cuando uno genera una sinergia con personas impregnadas de valores, ¿ah?, donde el tema del cariño, el afecto, el amor hacia el otro, el respeto hacia el otro, son cosas instaladas en esos valores de cada una de esas personas, yo creo que todo es posible, ¿ah? Cualquier proyecto, por muy difícil que sea, se puede lograr, producto de que existe en ese grupo, ¿ah?, cosas fundamentales como el respeto, la energía, el valor, los valores, el amor por el otro, la solidaridad entre uh-huh. las personas, y al haber aquello, puede ser cualquier modelo económico que uno le ponga al lado, claro, esa cosa va a triunfar siempre, ese grupo humano va a ser siempre exitoso, ¿ah?, porque existe un fiato tan fuerte, una sinergia tan hermosa, que todo es posible. Todo sueño, claro, es posible. Y ahí viene incluso un concepto, no en el sentido de la familia mafiosa, sino que podríamos decir el lado B de la familia mafiosa. Aquí me refiero a la familia de la mafia clásica, donde todos se protegen. Claro. Aquí no se trata de eso, sino que se trata de que una cosa lleva a la otra. Sí. Y se tiene esa sensación. No, cuando se existen esas redes de confianza, de amistad, ¿ah?, de amistad en el buen sentido de la palabra, o sea, perdón, en el correcto sentido de la palabra, no porque es conocido, sino que amistad, claro, de alma, yo creo que, claro, ahí en realidad hay algo de la mafia, como que somos aclanados, como que nos cuidamos entre todos, nos protegemos, nos queremos mucho, y eso yo creo que es indispensable para poder enfrentarse al modelo económico. ¿Ah? Aclanado. Y todo, cada vez que vamos extendiendo más nuestras redes, más nos vamos salvando, entre comillas, más nos vamos cubriendo, más nos vamos beneficiando. Nos inmunizamos un poco. Exactamente, nos vamos consiguiendo nuevos espacios para extender más nuestras redes. Vamos cautivando más a personas que también estén en la misma actitud, buena, de buena gente, delirante, ¿no? No hiperventilados, como dice la gente más joven. Exactamente, no, con humildad y con mucha sencillez, por supuesto, y siempre tratando de integrar a más personas, pero que estén obviamente en esa actitud ante la vida. Y de repente, fíjate que una de las, me acordé en este momento, una de las acciones en las que hemos estado juntos, tú has acudido a mi invitación, digamos, aparte de esta, se ha movido en el área académica un par de veces por ahí. Sí. Y queda una sensación, debo suponer, parecida a la que a uno le afecta en el buen sentido como profe, ¿eh?, como docente, en fin. Transmitir esta, digamos, este potente valor, con todo lo que incluye, ¿eh?, del emprendimiento, se me ocurre que también al que va a aportar, al que va como experto invitado, como digo yo, le quedará la sensación de estar aportando a las nuevas generaciones. Bueno, estoy usando un discurso muy típico, pero no importa. Todo el mundo sabe lo que quiere decir, por algo es típico el discurso. ¿A lo mejor te ha pasado a ti? Bueno, yo creo que siempre uno tiene que estar en la permanente transmisión de valores, ¿ah? Y yo creo que entusiasmar a la persona por el respeto que uno puede generar producto de eso, yo creo que ese entusiasmo es mucho más potente que un entusiasmo de un billete bueno puesto en la mesa, ¿ah? Porque eso entusiasma hasta el infinito a la persona. O sea, porque nosotros nos movemos en función de los valores. Y, o sea, hay gente que no, por supuesto. Hay gente perversa y mala, ¿ah?, que está con la envidia, la codicia, la ambición, el odio, la ira. Uh-huh. Pero las personas que están en otra sintonía se mueven fundamentalmente por eso. Y entonces, claro, cuando uno va a hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, y le da esta carga energética, entusiasma a cualquiera. Y a mí me ha pasado, y de hecho tengo bonitas experiencias de personas que, producto de un mensaje, una palabra de aliento para cuando están emprendiendo ciertas cosas, uno le tira la mano o le da el golpe en la espalda, y se entusiasman bien y se ponen las pilas y empiezan a tener una actitud de la vida distinta, ¿no? Que en el fondo una actitud de emprendedor, porque en el fondo, a ver, digámoslo, el concepto de emprendedor hoy en día, pienso yo, en el punto en que va, como desarrollo, ya no se refiere solamente al que lleva a cabo una idea de producto, de servicio, empresarial, lo que tú quieras, sino que es una forma de enfrentar la vida, tal vez. Sí. Una actitud, ¿no? Sí, claro. Claro, y bueno, uno tiene que ser súper preocupado cuando está en este camino, de entusiasmar al otro, pero con cuidando mucho el tema de ser una persona que genere respeto, ¿no? Uh-huh. Y para eso uno tiene que ser súper cuidadoso, y eso también es un costo, ¿no? Porque no tiene cierta licencia como lo podría tener cualquier persona. La figura pública. Por supuesto. Claro. Y claro, ahí uno tiene que inmediatamente proyectar eso y tiene que generar respeto de manera que la gente se entusiasme y pueda seguirlo, ¿no? Ahora pensando, César, en otra dimensión, yo en mi testimonio anterior bien menciono que de alguna manera es una vuelta de tuerca en el tiempo, en la línea de tiempo, ¿eh? Estas famosas líneas de tiempo que de repente se trazan así en la pizarra o en una diapositiva de PowerPoint o qué sé yo. Esto de que estemos justamente en esta situación, ¿vale? Es decir, la microeconomía del modelo económico que impera en los últimos 30 años en el mundo occidental, da lugar a esto que estamos conversando y que verificamos que tiene valores, que tiene potencia humana. Y a lo mejor en el fondo, digo yo, me permito pensar en voz alta, estamos volviendo a estos años atrás, no tanto como a la prehistoria, pero qué sé yo, hasta antes de la Edad Media más o menos, cuando había mucho trueque. Y el trueque ahora a lo mejor no es tan material, a lo mejor está más en acciones, en generosidad. Sinceramente yo creo que aquí hay una tabla de salvación, a lo mejor yo soy muy escatológico, ¿cierto? para ver las cosas, soy más viejo que muchos de mis aliados. Pero a lo mejor ya hay una tabla de salvación, porque sinceramente yo veo que mucha gente se está poniendo demasiado consumista y por lo tanto egoísta. Después viene el ismo 1, el ismo 2, el ismo 3 y se van llenando de esos ismos como oscuros, así, digámoslo de alguna manera. ¿Eh? A ver, yo creo que yo partía lo que yo hago, yo no le pondría apellido, ¿no? Uh-huh. O sea, no le pondría neoliberal o que participo dentro de un modelo X. Es nomás. Es lo que es, ¿no? Claro. Y yo creo que tiene que ver mucho con la convivencia humana, ¿eh? Del cómo nos resolvemos nuestros problemas y cómo le damos soluciones a nuestros problemas a partir del conocernos y a partir de la amistad, a partir de una red de personas que uno conoce, y cómo a partir de eso nosotros organizamos personas en función del logro de un objetivo. Claro. Pero más allá de un apellido, si es neoliberal o no. Y cómo humanizamos esa forma de organización. Esa es la parte que a mí me fascina, ¿eh? Claro, entonces, pero eso no es patrimonio ni del marxismo, ni del comunismo, ni del neoliberalismo, nada. Ni del amarillismo, el blanquismo, ni nada. No, yo lo encuentro una organización humana, con valores, con personas, que cada persona tiene su mundo, es un mundo distinto. Entonces, ¿cómo a partir de eso trabajamos con esa fortaleza que aporta cada persona a esa organización? Uh-huh. Y a partir de eso empiezan a conquistarse los objetivos y lograr los resultados. Y entre paréntesis, una de las cosas que se puede lograr perfectamente, si hablamos de los que vienen llegando, y vayamos al plano de los medios de comunicación en particular, pero se puede dar en cualquier otro plano, el hecho de hacer escuela, que a mí hasta el día de hoy me sigue persiguiendo en el buen sentido, más bien me sigue acompañando, como el ángel bueno, el fantasma bueno que viene al lado mío. Y esto de hacer escuela lo vengo escuchando desde que yo llevo haciendo ya más de 25 años radio. Antes no lo entendía, obviamente, pero después lo he ido encarnando. Y es bonito cuando fenómenos, por ejemplo, como el del emprendimiento, y con todo lo que tú contabas, genera además de yapa para los más nuevos, más jóvenes, que a veces son más nuevos, pero no necesariamente jóvenes, en esto de los medios de comunicación genera escuela, o sea, se transmite de mano en mano el testimonio, así como en las carreras de las Olimpiadas en atletismo, una cosa así. Sí, yo lo que sí critico de aquello, de la hacer escuela, es que la gente, por una actitud ciertamente perezosa, uh-huh, se queda en la comodidad de la experiencia del otro y no le aporta absolutamente nada de lo propio de él a esa experiencia para poder mejorarla y para poder desarrollarla o para hacerla distinta simplemente. Mm-hmm. Interesante reflexión. Y yo escucho muchas personas que hacen gárgara con el tema de la escuela, ¿no? Uh-huh. Que la escuela y la old school, que pero vivir del recuerdo, puta, qué hueá más fome, ¿no? Cierto, ¿ah? Cierto. ¿Y qué le aportamos nosotros? A partir de nuestras experiencias de vida. Uh-huh. A partir de nuestra inteligencia de ahora, del 2008. Del mundo que me rodea en este momento. Exactamente, de nuestro entorno. Porque nada dice que lo que estamos viviendo ahora es malo, que es más malo que lo que había antes. No, yo creo que son temas distintos, son uh-huh. temas que están en la línea del tiempo en otros momentos. Yo creo que de cualquier lugar uno le puede aportar cosas a las cosas que ya se hicieron. O hacer unas cosas nuevas, inclusive. Y a propósito de eso, un ejemplo. Tener rebeldía ¿sí? respecto a las cosas que ya están creadas y no, saquemos esto y hagámoslo de otra forma, pongámoslo de pie arriba. Claro. Y a propósito de eso, o sea, eso entronca totalmente con lo que a mí me pasa desde mi generación con respecto a las otras generaciones. Que, y por eso digo de repente por ahí, en algún testimonio público, que me siento privilegiado por tener amigos más jóvenes. Y de hecho, tengo cada vez más amigos más jóvenes. Pero ojo, me enseñan. No solo enseño yo. Sí, claro. Se quebró ese modelito famoso. Sí, no, a mí también. Yo soy una verdadera garrapata, entre comillas, porque me gusta nutrirme de todo eso rico que de repente dan las otras personas en el conocimiento, la inteligencia, las nuevas ideas. Y al final uno hace un resumen y aporta cosas también. Y desde eso uno empieza a configurar una cierta forma de tomar decisiones, de hacer cosas. Yo creo que el creerse dueño de la verdad, ser arrogante en cuanto a que uno es inteligente y el resto es tonto, eso es una cosa de la una cosa súper estúpida, ¿no? Que no, sí, no tiene ni pel ni cabeza. Está bastante out, como dicen por ahí. Sí, no, uno tiene que estar siempre abierto al conocimiento, a las nuevas ideas, a las personas jóvenes que están aportando mucho también, como también las personas adultas que también hicieron su aporte en su tiempo. Y uno tiene que ser lo suficientemente inteligente para poder recoger eso. Ciertamente, incluso yo diría que las personas de edad media, como le llaman por ahí diplomáticamente a la que yo tengo, por ejemplo yo, que tengan la mente abierta, se van a beneficiar de eso. Sí. Un agregadito, ¿no? O sea, es más probable que haya gente joven que quiera beber de la experiencia de los mayores que al revés. Sí. Ahí estamos en un punto de inflexión, ahí todavía estamos con la articulación. No, a la gente adulta le cuesta mucho beber de la... O sea, digamos que no a todas les es fácil. Sí. Y ojalá se es un deseo que yo estoy expresando en este momento nomás, sencillamente, ya al cierre prácticamente de nuestra conversación y agradeciéndote, por supuesto, César, más allá de la amistad que nos une y de la alianza estratégica y todo aquello, igual, pues vaya el agradecimiento. Y con esto estamos cerrando este podcast que se dio vueltas en forma muy libre y sin querer ser tan ortodoxo periodísticamente, ni mucho menos, porque por algo no se es periodista, uno no tiene que vestirse con ropaje ajeno. No, sí, claro. Sobre este fenómeno, como decimos, que y digo fenómeno, es un fenómeno cultural, social, humano, valórico, afectivo, y no solo empresarial. No. Que es el que llaman hoy en día y se llenan la boca en el sentido que mucha gente la dice. No, uno no tiene palabra. Que estar en función del, claro. del lucro en esta cuestión. O claro. en de recoger dinero después al final del resultado. Uh-huh. No, uno tiene que estar en función del proyecto mismo en sí. Esa es la prioridad dentro de cuando uno arma organizaciones. Y ahí está en la clave de la permanencia, ¿verdad? Sí, claro. En el tiempo. Sí. Ojalá cuando le toque a César Ramos ya no estar en el mundo, siga. ¿Cierto? El proyecto. Sí, claro. Porque esperamos. Todo nos va a llegar a ese momento. Sin duda. Bien, pues a ustedes, gracias. Sigan compartiendo este podcast con la maravilla de la tecnología versus el tiempo. Esta cosa de que no salió al aire una vez, sino que está para que toda la gente lo comparta. Hasta una nueva ocasión.